Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, uno de los temas que nos viene marcando desde hace mucho y que nos tiene a toda la sociedad con mucha preocupación y con una mirada atenta hacia cómo va avanzando o no la justicia, tiene que ver con el caso, con el asesinato de Cecilia Basaldúa. Y estamos en comunicación con Daniel, con su papá. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Sí, buen día. ¿Cómo anda? Bien, bueno, venimos acompañando las instancias de la justicia que viene bastante lento en relación a las respuestas de las pericias y demás. ¿Cómo está ahora el caso? Bueno, estamos igual que hace 2 meses atrás. Estamos esperando que terminen las pericias, los ADN. Va todo muy lento. Demasiado, ¿no? La excusa de la pandemia, bueno, al principio uno puede entender ciertas cosas, pero después vemos celeridad en algunos procesos y mucha lentitud en otra. Sí, sí, exactamente. Es lo que la familia reclama, que se aceleren los pasos. Claro. Hemos estado bastante tranquilos, la verdad, pero todo tiene un límite. Por supuesto. Queremos realmente que salgan a la luz lo que tenga la fiscalía, si tiene pruebas que las presente. ¿Y cuál es la sospecha que pueden tener o qué parecer tienen? ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué? No sabemos, porque todo echaron la culpa a la pandemia y a las demoras y todo este tema del coronavirus, ¿no? Sí. Pero nosotros creemos que no, que hay otras cosas que para mí no quieren investigar. Ese es el tema y quieren dejar así todo como está. Daniel, buen día. Cristian te habla acá. ¿Cómo estás? Bien, buen día. ¿Qué tal, Cristian? Te consulto, bueno, ¿por qué crees eso? ¿Por qué crees que en realidad no hay intención de investigar? ¿Tenés alguna interpretación o por lo menos en este sentido alguna hipótesis? Y yo creo que no investigan porque están tapando. Es simple esto. Hasta ahora hay un solo detenido. Nosotros siempre dijimos que eran más de uno y bueno, ya ves que a Cecilia la atacaron, la violaron, la estrangularon. No fue una sola persona. Y bueno, yo creo que ellos quieren dejar ahí. Por eso es que no profundizan. Pero ¿a quién crees que estarían tapando? ¿Y a quién van a estar tapando? Principalmente a la imagen lo están tapando. Si el tipo hace lo que quiere. Ahora no está ahí en Capilla del Monte. Y Mainardi fue el último que la vio a mi hija. Viva, porque no es verdad que después otras personas la vieron, hasta ahora no se probó nada de eso. El último que la vio fue ese muchacho. Después hay otra gente también que han estado en contacto ahí con Misa y ya ves, hay un solo detenido, El único detenido imputado, Lucas Bustos, bueno, como bien decías al principio, se está a la espera de la resolución de las pericias, de las muestras de ADN, pero en este caso, Mainardi en la causa, ¿solamente declaró como testigo o hay algún pedido, por lo menos por parte de la querella, de que sea imputado? No, por supuesto, la querella, para nosotros tiene que estar imputado totalmente. Lo único que le han hecho a Mainardi es un ADN. Después, ya te digo, no está ahí en Capilla, está en Rosario. No sé cómo hizo, alegó temas de familia. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que no es tan fácil hoy en día andar paseándose por el país. Sin embargo, este hombre lo hizo, está en Rosario y en el informe lo ponen como testigo, ¿entendés? No es testigo, es el principal sospechoso. Entonces, viste, por eso nosotros le reclamamos eso a la fiscalía y no creemos en lo que está pasando ahora. Bien, según, obviamente no se puede terminar de aseverar nada porque hay muchas cuestiones que no conocemos, pero según lo que vos y la familia creen, ¿Mainardi con quién estaría relacionado o por qué sería encubierto en este caso si tuvo participación o es el responsable o uno de los responsables del asesinato? Y mirá, nosotros no sabemos, pero debe tener algún vínculo con alguien, porque si no, no se explica por qué simplemente fue a declarar, se contradijo un montón de veces. Sin embargo, jamás ni siquiera fue demorado, ni siquiera fue demorado. Yo creo que si alguien tiene alojada a una persona que desaparece, después aparece asesinada, es lógico que tendría que ser más investigado, tiene que dar más explicaciones. La justicia lo tiene que investigar, Claro. pero lo han investigado así nomás, por la ribita, ya te digo, hay un montón de cosas que hizo que pasaron por alto los investigadores también, ¿eh? Obviamente serán ellos los que le pasarán el informe a la fiscalía, no sé cómo se maneja eso. ¿La querella pudo acceder a las declaraciones de Mainardi entonces? Sí, por supuesto. ¿Y no, y Por notaron supuesto, y contradicciones? se contradice continuamente. Y hay cosas que tampoco están en el expediente, momentos que se ha quebrado. Se quebró el tipo y después no se sabe, lo llevan a la comisaría. Sí. ¿Viste? Pero no se sabe qué pasa en la comisaría. ¿Viste? Como esa cosa. ¿Cómo cambia de una cosa a otra? El otro se quebró y fue preso. Sí, en un principio, Es lo que dicen, ¿no? claro, en un principio la información que nos había llegado era que Sí. tanto Lucas Bustos como su hermano fueron detenidos, llevados a la comisaría, y bueno, lo que por lo menos aduce el abogado de Lucas Bustos es que bajo, digamos, una coacción física, ellos querían que declare y hacerse cargo de este hecho, el hermano se negó, Lucas Bustos cedió en ese sentido, y eso es lo que toman luego, por más que en la declaración indagatoria Lucas Bustos negó los hechos, toman eso como la prueba principal o por lo menos el motivo principal por el cual continúe con prisión preventiva. Sí, exactamente eso dicen, tampoco está muy claro, nunca aclararon eso. Viste que dice que recibió premios ilegales, le pegaron. Sí. La fiscalía nunca aclaró eso. Sí dice que tiene múltiples pruebas contra él. Pero bueno, no se ven las múltiples pruebas. Por eso, obviamente, yo no voy a defender a Lucas Bustos. Yo quiero que vaya detenido el verdadero culpable. ¿Viste? Así es. No tengo nada. Ni para defender o no defender, ¿no? Para eso están ellos, pero sí me interesa que el Hola, hola. investigado. Ahí está. Habíamos perdido un poquito la señal. Te consulto, Daniel, si estás Sí. o la familia está siendo acompañada por distintas autoridades, hablo provinciales, nacionales, acá municipales. ¿Cómo es la comunicación con las autoridades? Y nosotros ahí en Capilla estamos acompañados por las chicas del Plurinacional, que no, la verdad, siempre estuvieron con nosotros. Cuando estuvimos ahí, tuvimos dos chicas, dos psicólogos que nos pusieron. Y después, por las Madres del Dolor, estamos acompañados por las chicas de Fuerza Mestiza. Después, por el Ministerio de Justicia de la Nación también estamos acompañados. Bien, bien. No, no estamos solos. Eso, bueno, esperemos que dé frutos eso y que se preocupen por investigar realmente a los verdaderos culpables. Nosotros no vamos a conformar con que metan preso a uno y ya fue. No, quiero ver. Yo quiero ver, ¿viste? Ese es el tema. Quiero que los verdaderos culpables Sí, estén presos. por lo menos que se afronten distintas líneas de investigación, no descartar nada tampoco, ¿no? Porque como bien decís, evidentemente hay líneas de investigación que se tienen que profundizar. Sí, por eso, exactamente. Primero que investiguen bien. Yo creo que si se equivocaron, pueden dar marcha atrás, pueden empezar de vuelta, ¿viste? Sí. o si no podían por la pandemia, bueno, que empiecen de vuelta, que empiecen. Si hay, el pueblo es chiquito y se sabe, no se sabe a Cecilia después que sale de ahí, supuestamente, porque tampoco se sabe si salió de la casa de ese hombre, ¿viste? Claro. Porque nadie la vio, nunca más nadie la vio, ¿cómo puede ser? Eso es imposible en un lugar tan chico. O le pasó algo, ¿viste? Porque hasta ahora no se comprobó que ella, ¿cómo llegó a lo de a tener un vínculo con Busto? Que me habían dicho que los tenían y nunca aparecieron, ¿eh? Las pruebas. Y yo creo que es un lugar, ¿viste?, visible, que pueden verla visto. ¿Cómo es que nadie la vio? Sí, la verdad que, bueno, nos genera el mismo escepticismo, por lo menos la seguridad en este caso. A ver, si se resuelven, digamos, las medidas de prueba que en este momento están siendo cotejadas, las pericias, los ADN, y hay un resultado claro, bueno, vamos a obtener alguna explicación que sea coherente. De lo contrario, si no brindan un resultado por lo menos taxativo, y bueno, hay que sí o sí ahondar otras líneas de investigación porque nadie, no solamente la familia, por supuesto, que es la principal interesada en que se resuelva, pero ninguno de nosotros que también estamos muy interesados en que se resuelva esta situación, nos vamos a quedar conforme con explicaciones que no son completas, ¿no? No, seguro, me imagino que ustedes tendrían que estar preocupados. Y sí, porque han pasado cosas ahí que no fueron resueltas así, ¿viste? Que la gente diga, che, acá realmente se cumple la ley. No, ahí ya te digo, Cecilia cuando llegó ahí, en algún momento tuvo problemas con la policía, lo que pasa en todos lados, ¿viste? Sí, así es. La policía primero pega, después pregunta. Bueno, eso pasa y les está pasando ahí a Córdoba, porque hay muchos casos. Sí, sí, lo vemos con mucha preocupación. Nos preocupa también, más allá, por supuesto, de la demora en la comprobación de las pruebas y demás, nos preocupa mucho la posibilidad de un encubrimiento. Y estamos muy atentos. Te agradecemos un montón, Daniel, por supuesto, a disposición. Cuando necesiten, aquí estamos. Bueno, muchas gracias a ustedes también por difundir. Es lo que nosotros queremos y agradecemos a todos ahí, ¿eh? Nosotros no tenemos nada que decir de la gente, de los periodistas, de ahí, de Capilla. Siempre se portaron bien con nosotros. El tema es la justicia. Sí. Realmente creo que, ojo, no es solo con nosotros, No, yo creo que es con todos, eso es lo que tenemos que pelear todos para que eso no suceda, ¿no es cierto? Totalmente, Daniel. Le mandamos un abrazo fuerte a la familia y, como te dijimos, acá las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Lo tengo en cuenta. Gracias. Bueno, buen día. Buen día. Hablábamos con Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia.